y nuevamente con su estilo original. Los continuados. ¡A gozar! Amigos, voy a advertirles que cuiden bien su mujer, porque afuera anda un tipo, dice llamarse el no sé qué. Las chicas se vuelven locas, no se pueden contener. Dicen que es bastante guapo, bien mujeriego, ¿qué vamos a hacer? Espero que mi negrita se enloquezca también, porque ahí de mi cabeza saldrán cuernitos que va a doler. Espero que mi negrita no se enloquezca también, porque ahí de mi cabeza saldrán cuernitos que va a doler. Haciendo sus macanas. Cuidado con el pata de lana. Las quieran todas, ninguna se le escapa. Cuidado con el pata de lana. Anda en la noche haciendo sus macanas. Cuidado con el pata de lana. De mujeriego a él nadie le gana. Nadie le gana.